Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las manos. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos imperves pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No está. No está. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta una batalla. Felices Pascuas. La casa está en orden. Que depositó dólares recibirá dólares. Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, noviembre del 76, la misión de Amnistía Internacional y la primera lista de desaparecidos, con Daniel Gutmann. En 2016 se van a cumplir 40 años del golpe de Estado, o del inicio de la última dictadura militar. Y nosotros venimos diciendo que la memoria tiene que seguir ardiendo y que no pertenece al ámbito de las efemérides. O dicho de otra manera, hablar de la dictadura y de la marca que dejó el 24 de marzo no es para hablarlo solamente ese día, sino en los alrededores de ese día, de esa fecha y de otras también. Por eso, Daniel, la idea es reconstruir ese momento, esos momentos, ese año, y llegar a noviembre del 76, cuando el tema de los derechos humanos, de las denuncias, Amnistía Internacional se hace cargo y una delegación llega a la Argentina. Vos trabajaste en noviembre de 1976 una misión en busca de la verdad, precisamente recopilando testimonios y documentos y rearmando ese tejido, esa trama que tanto duele aún hoy. ¿Te parece empezar diciendo, para el que tiene referencias pero imprecisas, qué es Amnesty? Sí, cómo no. Amnistía Internacional es un movimiento de derechos humanos que se funda en 1961, cumplió 50 años hace pocos años, en 2011, que es un movimiento que se funda sobre un concepto que es el de preso de conciencia. Daniel Gutmann, abogado y periodista. ¿Qué es el preso de conciencia? El preso de conciencia es un concepto que engloba al de preso político, digamos, que es un concepto muy conocido, pero lo excede. El preso de conciencia es el preso por su forma de pensar, digamos, ¿no es cierto? Entonces es el preso por sus ideas políticas, o puede ser el preso por sus creencias religiosas, puede ser el preso por su orientación sexual, e incluso el preso por su color de piel, el preso por el idioma que habla, el preso por su etnia. Y Amnistía le agrega a esa definición un requisito que es la circunstancia de que esta persona, que del preso de conciencia, para ser declarado tal, no tiene que haber recurrido a la violencia. Entonces, Amnistía trabaja mucho sobre la premisa de que todos los gobiernos del mundo, aun cuando no sean gobiernos elegidos por el voto popular, en mayor o menor medida están pendientes de la opinión pública y están pendientes de la imagen que tanto internamente como externamente se tiene de ellos. Entonces, Amnistía trabaja para liberar a los presos de conciencia en todo el mundo, y una forma, o la forma más importante que tiene de hacerlo, es movilizar a la opinión pública en todo el mundo para que la situación se conozca, cosa de presionar a los gobiernos para que liberen a los presos de conciencia. Y otra premisa muy importante de Amnistía, y que es una, digamos, un legado que el mundo recogió a través de las Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial, es que ningún país puede alegar que la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos es una cuestión interna, en lo que los extranjeros no deben meterse, sino que los derechos humanos son una cuestión universal. Uh-huh. Entonces, los que estamos en un país nos indignamos de la misma manera por las violaciones de derechos humanos que se producen en nuestro propio país o se producen en cualquier otro país del mundo. Y entonces que no se pueden alegar cuestiones de soberanía para este tema, ¿no? Entonces, por eso Amnistía trabaja mucho movilizando a la opinión pública mundial por las violaciones de derechos humanos que se producen en todos los lugares del mundo. Se considera preso de conciencia a toda persona encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre que esa persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso. Hablas de violaciones de derechos humanos y podríamos cruzar esas dos palabras tan potentes y fuertes con otras dos palabras, América Latina, y un uh-huh. contexto. La década de 1970, los años 70. Uh-huh. En tu libro haces mención, además del caso argentino, Chile sí. y Uruguay, ¿verdad? Como uh-huh. Instancias previas a lo que la delegación que finalmente va a venir en noviembre de 1976 pone en consideración qué pasa en cada una de estas tres naciones devastada por dictaduras de diferente clase. Uh-huh. Lo de Chile, ¿sirvió para visibilizar Amnistía en el concierto latinoamericano? Sí, lo de Chile sirvió en realidad para poner la cuestión de los derechos humanos en América Latina en la agenda de en la agenda periodística internacional, me parece, ¿no? Porque el de Chile, a diferencia del golpe de Argentina, es un golpe militar contra un gobierno que tenía un grado importante de apoyo popular, a diferencia del gobierno de Isabel Perón, que era uh-huh. un gobierno muy desprestigiado, un gobierno que respetaba los derechos humanos, como el de Salvador Allende. Las violaciones de derechos humanos sabemos que no comienzan con el golpe militar en Argentina, sino que habían comenzado durante el gobierno peronista. Y aparte, bueno, Pinochet, luego el golpe de Pinochet, se produce una represión muy espectacular y muy visible, ¿no? Cuyo emblema máximo es el famoso Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde son reunidos miles de detenidos, incluso ejecutados sumariamente. Y Chile, rápidamente, en el curso de pocos meses, y gracias a, entre otros, el trabajo de Amnistía Internacional, que envía una misión investigadora a Chile antes de que termine 1973, el golpe de Pinochet es en septiembre de 1973, de que finalice el año, ya una misión investigadora de Amnistía está en Chile. Entonces te decía, gracias al trabajo de Amnistía y de otras organizaciones y de otros gobiernos, Chile cae rápidamente en un cierto aislamiento internacional. Uh-huh. Y de hecho, muchos países del mundo, tanto occidental como del mundo comunista en esa época, les abren las puertas a los refugiados chilenos muy rápidamente. Entonces, cuando se produce el golpe en Argentina, 2 años y pico después, en marzo de 76, justamente yo creo que los militares, bueno, en algunos casos hay testimonios directos de que esto fue así, ¿no? De que los militares aprendieron la lección de lo que había pasado en Chile por eso emprenden una represión de manera oculta o solapada y con la que parece increíble, pero durante mucho tiempo engañan a buena parte de la opinión pública, tanto nacional como internacional. Si uno incluso recorre los diarios internacionales y incluso los diarios argentinos de la época, muchas veces se contrapone, como en el primer tiempo de gobierno militar en Argentina, se contrapone como la brutalidad de Pinochet con la moderación de Videla, ¿no? Y bueno, y por eso y por otras circunstancias que tienen que ver más con la política internacional, por ejemplo, que tiene que ver con la Unión Soviética, que al haber sido un gobierno socialista el que había sido derrocado en Chile, rápidamente enfrenta al gobierno de Pinochet. En Argentina pasa lo contrario. El mundo comunista es un aliado del gobierno de Videla. El Partido Comunista en Argentina, alineado con la Unión Soviética, no por decisión propia, sino alineado con la Unión Soviética, sigue funcionando y respalda el golpe militar. Entonces, todas estas cuestiones hicieron que, de alguna manera, en cuanto a la pelea de la opinión pública y la trascendencia de los crímenes cometidos en Argentina y en Chile, el caso argentino fuera mucho más complicado. Hoy sabemos que los crímenes que cometió la dictadura argentina fueron mucho peores, tanto en número como en brutalidad, que los de Pinochet, ¿no? Pero en esa época, justamente en materia de opinión pública internacional, era Pinochet el que tenía la peor imagen. A mediados de 1973, tras el tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planearon derrocar al gobierno de Salvador Allende. Posteriormente se suman los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos rebeldes de los carabineros. Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se agrega al grupo sedicioso Augusto Pinochet, el comandante en jefe del ejército. En la mañana del 11 de septiembre, las cúpulas de las Fuerzas Armadas lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata del presidente Salvador Allende, quien resistió en el Palacio de la Moneda hasta el final de su vida. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Tramas. Ya vamos a ir ingresando al territorio de ese mes de noviembre de 1976 y a lo que ocurría internacionalmente hablando y en nuestro país en particular. Pero algunos datos más sobre amnistía. Uh-huh. Mencionaste esa figura del preso de conciencia, la explicaste, tiene la claridad de tu relato, ninguna fisura sigue sobre la misma, no vamos a retomar, pero sí quedó pendiente cómo funcionan estos grupos de ayuda, no sé si la palabra es la mejor, uh-huh. Cuando militantes o adherentes de Amnistía Internacional toman a un preso de conciencia y desde la distancia realizan tareas. Sí, Amnistía funciona con grupos de voluntarios que, entre comillas, adoptan un preso de conciencia. ¿Qué significa que un grupo adopta un preso de conciencia? Significa que ese grupo, que por ahí en el caso de la dictadura argentina son grupos que estaban en distintos pueblos o ciudades de Europa, adoptaban un preso argentino, entonces, ¿qué hacían? Se dedicaban, por ejemplo, a tratar de presionar al gobierno argentino para que mejorara la situación de ese preso o lo liberara. Entonces le mandaban cartas uh-huh. en esa época. Trataban de difundir internacionalmente el caso. Se contactaban con la familia del caso. Le ofrecían ayuda, incluso ayuda económica. En el caso de la dictadura argentina, con los presos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo, que estaban blanqueados como presos políticos, digamos, muchas veces lo que el gobierno militar hacía era mandarlos a cárceles que estaban muy lejos del lugar donde estaban sus familias, ¿no? Uh-huh. Suponete a alguien del Chaco lo mandaban preso a la Patagonia, y por ahí la familia, para la familia ir a visitarlo a la cárcel, significaba un esfuerzo económico al que no podían llegar. Entonces, también les juntaban dinero, sí. Cuando ese preso por ahí incluso era liberado, a veces gracias a la presión de trabajo de Amnistía. Bueno, esto siempre es difícil de medir, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual fue liberado? Pero en muchos casos, sin duda, contribuyó el trabajo de Amnistía. Un grave problema que tienen esos presos es tienen que salir del país, cómo se reinsertan en la vida laboral. Muchas veces se los ayuda a conseguir trabajo. Y esta era una cosa que Amnistía hacía en muchos países del mundo. En los tiempos iniciales de Amnistía, Amnistía, lógicamente, estaba muy preocupada por el tema de su independencia política. Entonces, como yo cuento ahí en el libro, lo que hacía Amnistía con respecto a su grupo de voluntarios era asignarle a cada grupo de voluntarios 3 presos políticos para garantizar la amplitud en cuanto a las ideologías políticas. Que, bueno, en esa época, épocas de la Guerra Fría, entonces se le daba un preso del mundo capitalista, un preso del mundo comunista y un preso de lo que entonces se llamaba Tercer Mundo. Claro. Que el tercer mundo entonces era básicamente los países de África y Asia que estaban naciendo como países independientes con el uh-huh. con el proceso de descolonización. Sí, claro. Me cuesta esa palabra, que que siguió la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Desde 2014, Daniel Goodman está a cargo de la edición y redacción de Y Considerando, revista institucional de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Entre 2012 y 2015, el periodista y abogado Daniel Goodman fue coordinador de comunicación y prensa en la Argentina de Amnistía Internacional, una organización global defensora de los derechos humanos con sede central en Gran Bretaña y oficinas en cerca de 100 países. Daniel Goodman tiene a su cargo tanto la comunicación interna como externa, el manejo de las redes sociales y la producción de materiales de comunicación en distintos soportes. Si hablamos de Amnistía y es inevitable la referencia a, por lo menos, digo por lo menos, si se podrían, y seguramente vos lo vas a hacer, citar otros personajes, personalidades más. Peter Benenson, por un lado, Sid McBride, por otro lado. Uh-huh. ¿Dejaron huellas, marcas importantes en la organización, uno y otro? Sí, bueno, Peter Benenson era un abogado católico que justamente lo que creía. Peter Benenson fue el fundador de Amnistía. Según cuenta la historia de Amnistía, él leyó en un artículo en un diario en el año 61 sobre el encarcelamiento de dos estudiantes en Portugal, en la época en que Portugal estaba bajo una dictadura militar, la dictadura de Salazar, que habían sido encarcelados porque alguien en un restaurante los había escuchado hablando de la necesidad de que hubiera libertades en Portugal. Y Peter Benenson lo que creía es que en esa época, que luego del sufrimiento que había dejado la Segunda Guerra Mundial, habían pasado 15 años del final de la Segunda Guerra Mundial, un tiempo bastante corto, creía que la etapa de los grandes conflictos armados habían pasado y que la gran lucha por los derechos humanos estaba en los casos individuales. Uh-huh. Y la gran amenaza a la paz mundial estaba en los casos individuales. Y este concepto de que las violaciones a los derechos humanos deben irritar, deben indignar lo mismo a las personas, se produzcan donde se produzcan, era muy revolucionario en la época. En 1961, el abogado inglés Peter Benenson leyó una noticia en el diario británico The Observer sobre dos estudiantes portugueses de Coimbra sentenciados a 7 años de prisión por brindar por la libertad en pleno régimen dictatorial de Antonio de Oliveira Salazar. Inmediatamente escribió un artículo al editor del periódico, David Astor, y el 28 de mayo de ese año se publicó bajo el título Los presos olvidados. En esa carta instaba a los lectores de todo el mundo a que escribiesen misivas expresando su apoyo a los estudiantes con el fin de conseguir la excarcelación de los reclusos, a los que denominó presos de conciencia. Más de 1 millar de lectores participaron en esta acción. Lo que empezó como un acto puntual pronto se transformó en un movimiento internacional de carácter permanente. Al cabo de un año, la nueva organización ya había enviado delegaciones a 4 países para elevar protestas en favor de varios presos y se había hecho cargo de 210 casos. Así nacía Amnistía Internacional. Y de hecho indignó muchísimo a muchísimos gobiernos que realizaban violaciones a los derechos humanos, que lo vimos en el caso del gobierno militar argentino, que siempre hablaba de el intervencionismo de muchos gobiernos y del no respeto a la, uh-huh, a la soberanía para justificar las violaciones de derechos humanos. Pero esto, bueno, había que explicarlo en esa época. De hecho, en el año 77, Amnistía Internacional va a recibir el Premio Nobel de la Paz, y cuando vos ves los fundamentos del Comité Nobel de Noruega, se basan fundamentalmente en el trabajo en la opinión pública para tratar de imponer este concepto, ¿no? De que nunca los gobiernos pueden alegar una cuestión de soberanía para no dejar que desde el exterior se les cuestione sus violaciones a los derechos humanos. Y el complemento sería McBride en esto de pensar a la opinión pública o a la opinión publicada como otro actor importante en esto de visibilizar violaciones a los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. La verdad que Amnistía siempre consideró que el tema de la opinión pública es fundamental, y como yo te decía, que todos los gobiernos, aún en mayor o menor medida, están pendientes de lo que dice la opinión pública de ellos. No hay ningún gobierno, por más dictatorial que sea, y por más que nunca tenga que exponerse a un mecanismo de votos, a un mecanismo directo de obtención de consenso popular, al que no le interese esta cuestión de la de su imagen. Y bueno, en el caso de la dictadura argentina lo vimos muchísimo. La dictadura argentina, vos sabés que hay documentos, por ejemplo, que cuentan que el almirante Massera, aún antes del golpe militar, en una reunión que tiene con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, le dice que le está muy preocupado por la imagen que va a tener el futuro gobierno militar en el mundo, y le pide que le recomiende una agencia de relaciones públicas en Estados Unidos para que se ocupe de ese tema. Finalmente, la dictadura argentina va a contratar una agencia de relaciones públicas muy conocida multinacional, que es Burson Marsteller, que de hecho trabaja durante toda la dictadura. Y bueno, la verdad me parece increíble que en ningún momento sí. Le van a decir, bueno, el problema es que el problema no es la imagen, ¿no?, sino el problema es lo que está haciendo. Andamos huyendo si no hemos hecho nada. Amigos desaparecidos, ¿dónde están para ayudarnos? Podré olvidar mil veces mi nombre, no recuerdo. Podré olvidar esa cara que me sigue. Hoy, en Tramas, noviembre del 76, la misión de Amnistía Internacional y la primera lista de desaparecidos, con Daniel Goodman. ¿De qué andamos huyendo si no hemos hecho nada? Somos los escondidos en el armario. Será mejor que no escuchen. www.tramasradio.blogspot.com